divina, un regalo hermoso que Dios nos da, solo que a veces nos cuesta mirar, porque los momentos de tristeza turban nuestro corazón. No dejes que los momentos de aflicción te hagan olvidar que eres lo más hermoso que Dios ha creado. Tan solo deja que entre a tu vida y verás que todo es muy lindo. Deja que Dios obre en ti ese milagro. Es el único que puede llenar tu vida de felicidad. Ese será el milagro más grande.